500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer se le velea la corchea. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con mate. Gamer con mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 59 de Gamer con Mate, un programa donde ahora hay poca gente, donde Magic se une a la transmisión en vivo y no está acá, pero no importa, me acompaña la que es la princesa de Gamer con Mate, la que esta vez no puede llevar mate porque no hay mate. No trajimos mate. Magic iba a traer. No. Ahí está. Un saludo especial. Julia bueno, Villanueva. Ahí está, ahí le dije, no, déjame decirme el nombre. Claro, bueno. Mofu, gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, re contenta de que estamos de vuelta. Estar yo de vuelta. Vos, ahí está. Y bueno, tenemos más visitas ahora, no sé, será por algo. Sí, tenemos. Me interesa mucho el tema del que va a hablar la visita, porque, bueno, los que no saben, va a hablar de Life is Strange 2. Uh-huh. Y yo jugué el primero, me gustó mucho, pero no me parece una buena elección la temática de la secuela. No te cierra. Entonces me gustaría saber qué es Bien. lo que pienso, un poco de qué trata y si es atractivo o no, porque uh-huh. para mí debe ser, no sé. Tengo pues Tortilla Simulator. está detrás de la consola, con la nueva consola, con el giro que genera dolores de cuello, el señor Deca. Aplausos. Autoaplaudite. No se escucha la voz, pero está ahí. Es como... Barney. Bien. Bueno, ¿te presento a vos o no? ¿O te autopresentás? Hola, soy Monfus de los Monfusianos. Bueno, gracias, gracias siempre. Ahí viene. I'm Luigi, number one. Yahoo. Ahí está, el saludo de Luigi, obviamente. Hacía falta. Gracias, Deca, que está en este programa. Está. Bueno, gracias a Monfus que siempre está salvando acá el programa. Llega primero. Bien, y... Siempre estás rescatando. Sí, obvio, porque a donde hay mate, donde hay juegos, tengo que estar, porque si no, después, ¿quién habla? Tengo que hablar claro. Yo todo el tiempo. Bien, antes vamos a presentar todas las redes sociales, y después vamos a ir con el sorteo y un poco de qué vamos a hablar en este programa. Bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.gamerconmate.com, donde hay posteos, donde subimos los reviews, donde subimos notas de opinión. Y todos los programas que son subidos con el resumen de qué es lo que se habló. Pero si los quieren seguir en nuestros programas y tienen un celular y tienen la aplicación iVoox, se pueden suscribir buscándonos como Gamer con Mate. Se suscriben y aún antes de tener el post, tienen el programa ahí allá para escucharlo offline y descargarlo. Bien. También nos pueden escuchar si no están en Mendoza. Si están en Mendoza, nos pueden escuchar en Radio UTN 94.5 FM, donde... Sí, obviamente si están dentro de Mendoza. Si están fuera de Mendoza y no tienen FM, porque bueno, la señal llega hasta ahí. www.fmutn.com.ar. Pero la mejor es cuando quieran participar con nosotros, más que nada por los sorteos. Se pueden comunicar, ver el programa, ver entre comillas. O sea, escuchar el programa. Escuchar el programa, pero ahí ver, porque puse una imagen de la. Siempre me olvido. Sí, hay una imagen muy seductora. Seductora, sí. Así que si se quieren deleitar un rato. Claro, fue Magic que lo hizo. Así que cualquier. La feminista a Magic, por favor. Sí, por favor, las quejas a Magic. A Magic. donde en Facebook hacemos el streaming de Facebook Live, donde transmitimos el programa en vivo para que comenten. Por ejemplo, tenemos a Guillermo Avila, Federico Rottenberg, que se ganó un premio la semana pasada. Tenemos a Agustín Narrolete, que se juntó, que Magic quiere que está viniendo acá. A Bisaí, que nos saluda. Y Guillermo Valdominos, de Checkpoint, que nos está saludando. Así que ya saben, si nos quieren escuchar en vivo y dejarnos mensajitos, saludos, preguntas, lo que sea, nos escuchan por el vivo de Facebook. Así es. Y también tenemos el Petro de Buenos Aires, nuestro corresponsal, ha subido un video en nuestro canal de YouTube sobre el juego Story Untold, donde nos deja su impresión, un reservado genial. ¿Cuál es la premisa de esta semana? Hola, Raciel, que se acaba de unir. ¿Cuál es la premisa de esta de este programa, perdón, de esta semana? Tienen que comentarnos, que, ya que hay tanto reservado, hay tanta cebada este programa. Estamos de loco. tenemos a... Queremos saber, que nos tienen que contestar o mandándonos un mensaje privado por Facebook o en el mismo streaming, los ponen como mensaje. La consigna es... ¿Qué juego en la vida te quedó cebado y te marcó? O sea, ¿qué juego marcó tu vida, un antes y un después en tu vida? En mi caso, es uno de los que Julia va a hablar de este programa. Castlevania Symphony of the Night, donde Julia viene a hacernos un reservados. Yo vengo a hablar un poco para la sección Ratalandia, que no vuelve hace dos años. ¡Ratalandia! Hace dos años, una sección inaugurada por Magic, donde hablamos de juegos y fuentes de cómo jugar sin tener un peso, más allá de tener internet. Ah, está bueno. Podemos aportar mucho. Voy a hablar del... rarísimo Doki Doki Literal Club. Además, tenemos de invitado, que todavía no llega, pero a Mariano Vargas, que nos va a traer sobre Life is Strange 2, que tiene un subtítulo abajo. No me acuerdo. Before the Storm. Antes de la tormenta. Así que la vida es extraña 2 antes de la tormenta. Antes de la tormenta. Porque bueno, los que han jugado el 1 saben que hay una tormenta muy grande que se desarrolla durante el juego. Pero la vida es extraña antes de esa tormenta. La vida es extraña siempre. Siempre, bien. Sí. Y hipster y hay cosas raras. Cosas de tortillas, bien. Sí. La comunidad LGTB, vamos. Bueno, entonces, ahora sin más preámbulo, vamos a la primera parte de nuestro programa, la sección Yuyitos. Pero antes, obviamente, vamos a sacar un tema de videojuegos, que es No Way Back de Foo Fighters, que sale en el juego Madden NFL 2006. Obviamente todos lo jugamos porque es un juego de rugby americano. Oh, sí. Deca. We'll be right back. con mate. Volvemos ahora a la sección de yuyitos. Nos acompaña Magic en este momento que acaba de llegar. ¿Cómo andas, Magic? Con los yuyitos del mate, sí. Está bien. Ahí hoy de cebador. Exactamente. Así, le tocó a él, claro. Bien, porque después dicen que si no es explotación a la mujer. Bien. Además porque yo estoy en la silla cómoda, ¿cómo? Importante. ¿Escuchaste ese látigo? Por favor, lo quiero escuchar de nuevo. Está bien. A veces hay que latigar. Bien, en esta sección te hablamos de una noticia de la semana, la que nos pinte. En este caso, como Chacho no pudo venir, Gustavo no pudo venir, Jaffi desaparece y aparece cuando quiere. Jaffi está estudiando. No, obvio, pero le aparece. Le mandamos un beso igual a Jaffi. A la barba. Energía. Bien, y saludos a Pepi que está en la GDC. Pepi, sí, está en este momento, imagino que todavía está en San Francisco, así que la debe estar pasando bomba. Y saludos a todos los desarrolladores mendocinos, la gente a de Bacus, Nacho Baldini, a Leandro. Y a todos los que están en Mendoza Desarrolladores que están poniendo el rostro de desarrollo mendocino en la GDC, la Game Developer Conference, que se está realizando en California. En realidad empieza el lunes, creo. El lunes. Donde van a traer muchos contactos, mucha información y muchos para poder crecer el mundo. ¡Dólares! Bien. En esta sección vamos a hablar siempre de un juego que hay que jugar antes de morir, sacado del libro. Vino un juego que tenés que jugar antes de morir. Siempre alguno que me parece... El libro lo dice. Obvio. Siempre son interesantes, no necesariamente buenos, sino que tienen algo interesante que marcaron antes y después. En la historia. El juego de esta semana es uno que muy poca gente conoce. Yo lo jugué una vez emulado. Uh-huh. Pero lo quería traer porque no sabía que era un juego tan importante. Miner de minar, sí. 2049R. En su cara, malditos niños ratas. Miner 2049R. Ah, tiene música. Claro, yo me pongo una versión otra. Este, el publisher fue Big Fikes Software, le hizo, ay, no me acuerdo el nombre, Hugh algo. Los desarrolladores no son importantes en este caso. Bien, hizo muchas conversiones para Atari, además de Galaxian y otros juegos de arcade a consolas. Bien. Este juego fue uno de los primeros plataformeros. Era interesante porque Donkey Kong tenía solamente 3 niveles. Sí. Y este tenía ya 10, que para el momento era como, ¡oh, el mundo abierto! ¡Juegazo! En el juego este se llama 2049R, porque en 1849 estuvo la fiebre de oro de Estados Unidos. Sí. Y le decían a la generación esa, le decían 48R. Bien. Que como que era, viste, la generación, no sé, como ahora le dicen a los millennials. Bien. Que están todos locos. Entonces acá... son todos muy sensibles. Todo lo ofende. Bien, me en siento acá... ofendido. ¿Por qué? ¿Por el mate? No, por ser millennial. Bien. En este juego tenemos que ir por distintas minas, son 10 minas, donde hay que, con nuestros pasos, ir pintando todos los suelos por donde vamos caminando hasta completarlo todo. Hay monstruos que son radioactivos y por alguna razón de esta forma coloreando el suelo es que poseemos la mina. Hay distintos poderes que nos pueden sumar puntos y el juego fue porteado a muchos dispositivos: Commodore, Amiga, Atari 2600, Atari 800 y hasta hace unos años estuvo hasta en Android y en Windows Phone. Bien. Así que lo modernizaron, no está tal cual. Está tal cual, hay un cambio gráfico leve que si querés podés cambiarlo de su cherro. Ajá. Bien, ese fue el juego de la semana. Qué bueno que uno, a veces yo no me acordaba qué nombre era, lo jugué de pendejo y no me acordaba qué nombre era. Y es rarísimo. Sí, la verdad que no es muy conocido, así que bueno, como saben, Monfus siempre les trae juegos que son bastante desconocidos para que se vayan metiendo en este mundo de los videojuegos. Bien, y tenemos la noticia de la semana, una noticia llena de cartón, una noticia llena de laboratorios. Estamos con Nintendo Labo. Ay, ¿qué pasó acá? Bien, muchos le estaban tirando como sí. Que... Claro, que se te va a romper. Claro, que se va a romper todo. Sacaron, se te va a mojar y... Sacaron hace una semana un video donde explicaban todo el desarrollo como hace Nintendo y que te deja con la boca abierta y decís, la tienen clara. Estos tipos la tienen clara. O sea, si se me moja el cartón no pasa nada. Si te moja la consola también te pasa, por más plástico que tenga. Si la inflamación se va, el dolor vuelve. Hay que preguntarle a Tommy de Gamer Mendocino. Saludos claro. A la gente de Jalilla y Super Cartucho. Acá llegó nuestro invitado. Nuestro invitado, Mañado Vergas. Voy a hacer lugar porque estoy ocupando todo, básicamente. Bien. Sí, ya te apropiaste. Me apropié del lugar. Bien, Tratate ahí, tratando de hacer ruido con el paquete de galletas. No digas la marca de ese paquete de galletas. Claro, estamos todos divertidos. Bien, ¿cómo andamos, Juanito? Todo bien, tranquilo. En realidad me perdí porque no me acordaba en qué lugar estaba la radio. Ah. Por eso me tardé un poco más en llegar. Estuvo un laberinto, después como que sí. Te damos una llave de un código de que yo estuve acá y... Mientras nos ha ido al subsuelo, que dicen que está embrujado. Ah, sí, porque unas puertas de infierno están supuestamente. Che, qué buena onda, podríamos hacer un informe. Dale, anda, anda. No, pero eso es la noche. Con la música de esos fantasmas de fondo. Bien. Nintendo Labo presentó los diferentes kits que va a tener. Bien. Uno va a ser un kit diverso de varios minijuegos donde tiene donde se explicó que va a venir con unos croquis que ya se van a armar. Te explican dentro de la consola de Switch, te explica en un video que es interactivo, que se puede hacer zoom, alejar, retroceder y atrasar, retroceder y adelantar. Claro. Para poder ver cada parte de cómo se va haciendo el aparato. Y no, tenemos juegos como uno de pesca, donde hay que ponerla. Eso lo he visto. Hay que poner la Switch levantada, se conecta con una piola y vamos accediendo a los distintos peces y tenemos después un acuario. Podemos hacer que la cámara detecte, de uno de los Joy-Con, detecte a un pedazo de forma de cartón que cortamos y nos hace un pez dentro del juego. Con los colores que quedamos. También tenemos un juego de... Está bueno para ver si le gana al VR de pesca de Final Fantasy. Seguro, es que seguro, va a ser más divertido. Perdón, ¿qué? Más bueno. Respeto. Chico. Bueno. Acaba de generar pelea acá en el Monfu. Chica, por favor. Bien. Siguiendo el otro tema, salió un que para mí es el Excitebike 2.0, porque es un juego de bicicletas, de motos. La motito excitada. La motito excitada. En español, perdón. Donde usamos Nintendo Labo, se conecta los Joy-Con y con el sensor de movimiento y la vibración aceleramos, lo inclinamos hacia arriba y levanta con el movimiento del cartón detectando el acelerómetro. Al bajar hacemos nitro y podemos crear mapas a través de uno de los Joy-Con, se conecta con otro pedazo de cartón y podemos, por ejemplo, sacar una foto de la mano y se hace un mapa, un terreno usando la mano. Bien. O sacamos la foto de la cara y se hace un terreno de mapa de la cara. Obviamente muchos lo van a usar para otra cosa. No, Magic, eso no lo vas a hacer. Magic ya lo está consciente. En Minecraft tuve una muy mala experiencia con eso. Bueno, yo voy a hacer la pregunta. Va, mala, dependiendo para quién. Yo me divertí mucho. ¿Cuánto sale el paquete de...? Bien, sale $70 cada uno de los paquetes. Hay dos paquetes. Te incluye todos los pedazos estos de cartón, sí. Te incluye el software. Y con esto, además, no solamente son todos estos minijuegos, sino que todo esto es como experimental, ya que tiene online, la moto tiene online, puedes hacer tus propios cursos moviéndote en el aire. Tiene uno que es como un Tamagotchi, que depende de qué pieza de cartón le pongas, va cambiando lo que sucede. Viene además con, después de los más de 20 minijuegos que tiene, tiene una parte que se llama Labo Secret Hole, donde uno se mete... Creo que te metes ahí japoneses. Y podés crear tus propios juegos. Ajá. Con una acción y una reacción y algo que genera entre medios. Puedes usar los cartones y se te explica paso por paso cómo puedes hacer unos ejemplos. Recordemos igual que el Nintendo Labo está orientado más a niños. A chicos. ¿Sí? Y que eso está bueno, por ejemplo, que los chicos puedan empezar a crear sus propios juegos. No sé, Monfo lo quiere comprar. Yo lo quisiera comprar. Para mí es bastante chocante decir sale $70 seguido por... las piezas de cartón. Igual, no es un cartón, no es cartón que tomamos la vuelta. PVC, ¿viste? Pero hay que tener en cuenta que el software creo que debe ser lo más caro de todo. Sí, obvio. Toda la interacción que tiene con los cartones y el porqué, el trabajo de ingeniería. Pero ponerle ese software más plástico, claro. Ahí te quiero ver lo que sale. Date cuenta que es una forma muy buena para que algunos desarrolladores indies se empiecen a fijar de qué podrían hacer con Nintendo y después sacar un periférico de por sí. Está buena la relación entre lo que son los juegos digitales y todo lo que es el juego más analógico, más clásico para los chicos. De hecho, una cosa espectacular que vi es que uno de los Joy-Con, como dije antes, tiene una camarita que tiene infrarrojo. Vos podés poner un robot donde con las vibraciones de HD puedes hacerlo caminar. Y lo pones dentro de una caja y unos pedazos de cartón tienen unas bolitas blancas que eso detecta como zonas de interés o enemigos que se generan con realidad aumentada. Esa camarita es infrarroja y puedes ver qué es lo que está viendo desde la Nintendo Switch, puedes ver qué está viendo el robot. Claro. Todo obviamente en blanco y en verde y negro, como Game Boy. Pero bueno, por el sensor infrarrojo puedes hacer peleas, luchas, personalizarlos. Y el otro kit, que también es interesante, que viene solamente con un juego, no tiene que todo el software para crear los tuyos, que es el del robot. Uh-huh. En el robot podés destruir toda una ciudad, vas ganando puntos. A levantar las manos. Bueno. Tenés que atar una píldora que se te va desde. Es toda una caja atrás que la te usa como mochila. Tiene un visor que te hace ver. Extender las manos y volás. Ay, quiero eso. Podés luchar contra otra persona, podés personalizar tu propio robot y tenés diferentes desafíos que te deshabilitan distintos movimientos especiales. Bien. vean en la página de YouTube de Nintendo, o si no, busquen en Nintendo Labo, en abril, porque muchos yo inclusive, porque yo no sabía bien qué es lo que iba a hacer, y para mí es un gol que sea eso de poder desarrollar tus propios juegos usando la tecnología que ya tiene Switch. Sí, sí. Así muestran la tecnología que ya tienen sin que les pase lo de Wii U, que muchos desconocían. Hay varios periodistas que ahora se están sorprendiendo que no sabían que la Joy-Con tenía la camarita infrarroja, cuando se lo dijo en enero eso. Claro. Lo que pasa es que por ahí no hay muchos juegos que lo aprovechen, entonces por ahí no, digamos que no se ve tanto aplicado. O sea, en sí lo tiene la función, pero no se la ve tanto en los videojuegos. Guille dijo que por lo del robot, Guille Baldovino, que ya seguramente te lo compraste por eso. Yo quiero, si trae un tanque, una versión de un tanque para ir rompiendo cosas. De hecho, van a sacar videos tutoriales, dijeron, a partir del lanzamiento, y muchos periféricos para ir generando distintas cosas, donde se te explica, por ejemplo, cómo hacer un tanque a través de los Joy-Con y que disparen cosas. A Big Boss le gusta esto. Algo muy bueno. Yo lo único que le veo que si van a utilizar cartón para ahorrar, para que sea más accesible a la gente, creo que debería, en el software debería venir las maquetas para reimprimir eso. Dijeron que si vos compras el software, supuestamente iban a estar subidos. Yo había escuchado eso en una de las noticias. Bien. El problema es que no, sí, me la acuerdo. Calidad del cartón que usás. Claro, depende de la calidad de cartón. Caja de hamburguesas, no sé si. Claro, o la de. Claro, pero uno puede ir y comprar, o sea, no. Más acá que cuesta que llegue, una vez que ya lo compras, eso te voy a romper, ir a cualquier casa de cartón y reponerlo. En un primer momento me han tirado el rumor de que esto iba a ser totalmente gratis de croquis y querías comprar esos juegos aparte. Al parecer, hay que comprar uno de los packs por lo menos una vez y después si te des los croquis de esos para usar. Y después puedes hacer tus croquis porque hay uno que es un piano y vos cortas pedazos de cartón o haces como las tarjetas perforadas y puedes crear música con eso, introduciéndolo en el piano. Tiene un montón de usos, vean los videos porque son como 4 videos que explican detalladamente qué es lo que se puede hacer con cada cosa. Chicos que juegan y experimentan como si fueran piezas de Lego. Sí, eso a mí me encanta. O sea, me encanta esto de que muchas veces se critica que hoy los chicos están todo el tiempo con los celulares, uh-huh, con los videojuegos. Y los videojuegos se los critica mucho por eso. Y está bueno esta combinación de, bueno, un videojuego, o sea, algo digital con algo más analógico parecido a lo mejor a lo que nosotros usábamos para jugar cuando éramos chicos. A mí me compré lo del robot. El robot con piolas. A mí me cuesta todavía... Pero si tengo el simulador de tanque... No, pero... Se puede hacer tanque. Reconozco que es una buena idea. Eso. Te agachás y hace tanque. Ah, ok. Y puedes disparar. Bien, vamos a la parte de las tandas comerciales. Si no, me golpean acá. Ya que no está Chacho. Y Chacho, de hecho, me mandó un mensaje diciéndome que le mande. Así que de acá vamos. Gamer. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Recibados. Bien, esto que no esté la luz andando me marea, ¿viste? Cuando volvemos, cuando no. No sabemos qué está pasando. Así que antes de proseguir con la siguiente sección, les recordamos que el sorteo para poder ganarse un juego de Steam, que es el juego Ironclad Tactics, un juego de estrategia táctica recomendado por Petro, yo no lo he jugado, me lo he recomendado bastante, para, obviamente, Steam. ¿Quién tiene que contestar? Lo hemos puesto en el streaming, si no, nos manda un mensaje personal a la página de Facebook de Gamer Combate diciendo ¿qué videojuego les recebó generando un antes y un después en su mundo videojueguil? Le preguntamos a nuestro invitado, ¿qué juego cambió tu vida? ¿Y qué juego cambió mi vida? Metal Gear, la saga. Sí, es que vos sos muy como el sí. Es que los memes de Metal Gear que compartí. De hecho, en el creo que en el otro día en el grupo que hiciste decir Metal Slug, te salió Metal Gear. Tiene que autocompletar. Si pone Metal, sale Gear. No hay opción. ¿Cuál es el específico? ¿Alguno en específico? El 4. ¿El 4? Oh, el 4. Bueno. Yo me acuerdo cuando terminé el 4, estaba yo agarrándome la cabeza, el Lucas al lado mío. Lucas de Jalía Aguil, le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Al lado mío, mirándome, riéndose, porque sabía que yo estaba muriendo pollo con cada escena que estaba viendo con eso, ese final de 45 minutos. Sí, sí. Una cinemática de 45 minutos. Sí, sí, sí, dura eso. Eso es lo más. El 4 y lo malo es que la mitad es película. No, es el menos interactivo, pero es el más emocionalmente que sí. Por lo que pero se pero lo que jugando. Tiene es que está bien, es mitad película, pero está buenísimo. No, está bueno, está película. Bueno. Si fuera mitad película. Los mala. Dos minutos de las peleas de los Metal Gear son los dos minutos que tiene que durar. Bien, así que. Nos vine a hablar de un reservados del el segundo del año. No, primero del año porque tuyo fue el de Mari fue primera cebadas. Exactamente. Te trabaste con el exacto, bien. Vermin, ¿cómo se llama? Del Warhammer Vermintide. Sí, nunca me sale más. No me sale a mí tampoco lo que es. Pero bueno. Vermintide. Bien. Bueno, los Tidepods del meme viejo. No va a haber. Tratando de evitar todo spoiler, porque yo no he podido jugar el 1 todavía. Por supuesto. En Life is Strange 2. Un juego que a muchos lo consideraban en su momento, no sé, yo no puedo decir nada, pero mucho para mí exagerado como el juego del año, porque el es uno. El 1 es una visual novel muy... No, no es una visual novel. Sería lo que... O sea, sería como una aventura gráfica moderna, digamos, al mejor estilo de los juegos de Quantic Dream. Es más... Ese estilo. Ah, bien, como los Heavy Rain. ¿Qué? Millennial Simulator. Ahí está, me gustó. Es medio ofensivo lo que yo decía, bien. En el corte, yo le preguntaba a él que yo jugué el 1. A mí me encantó el 1, excepto el final, aclaro, sí. Pero me encantó el 1. Y que no me convencía del todo la propuesta de lo que era la segunda parte. O sea, y tengo esa duda de si está bueno como lo presentan, si es interesante, si pierde mucho la magia al no tener la mecánica del viaje en el tiempo. Y bueno, contanos un poquito. Y a ver, para hacer un poco de historia, un toquecito, para poner en contexto, yo empecé a jugar el primero cuando todavía había salido recién el capítulo 2 y yo iba a la secundaria y yo fui jugando cada capítulo y lo iba jugando justamente en una de las computadoras de la secundaria. era por capítulo. ¿Cuántos años tenía? ¿Yo? Sí. 20. 20. ¡Ah, es millennial! ¡Soy una vieja! ¡Somos una vieja! La cosa es que lo iba jugando cada capítulo que iba saliendo. Entonces yo estuve siempre metido en eso. Apenas se terminó el primer juego, veo que sale una noticia que había anunciado Dotnod que iba a sacar una secuela. Y fue como, bien, esto es buenísimo. El problema es que no habían puesto fecha. Recién el año pasado se anunció no solamente que no la iba a hacer Dotnod, sino que la iba a hacer Tech9, que eso es lo que hacen esta, que es precuela. Que no ibas a controlar a Max, que ibas a controlar a Chloe, que no iba a haber viaje en el tiempo, y además de eso me puse a investigar quiénes eran los que lo hacían, que es Deck Nine. Disculpa, no es spoiler del viaje en el tiempo porque la premisa del 1 es la mecánica del juego. Me puse a investigar quiénes eran Deck Nine y era una compañía que antes se llamaba Idle Minds y... creo que hizo juegos horribles y el único juego que había hecho bueno eran un par de Ratchet & Clank. Dos Ratchet & Clank. Bien. Eso era todo lo que tenía la compañía. Entonces yo estaba como, che, esto me parece que no va. Estuve esperando un poco hasta que salió. No lo pude jugar en el momento que salió, recién lo vine a poder jugar hace como una semana y media. Bueno, lo bueno es que pudiste jugar todo junto. Por supuesto. No tuviste que esperar que salieran pero los capítulos. Eso es otra cosa que también quiero criticar mucho sobre el juego. Primero, sin hacer spoiler, el juego se trata sobre Chloe, los que han jugado el 1 la conocen. Que es un personaje un tanto infumable en el 1. Sí, digamos, es la mejor amiga de la protagonista. Es la mejor amiga de la protagonista, pero a la vez es como un personaje que está todo el tiempo muy... Es intensa. En esto entendés por qué llegó a hacer eso. Ajá. Vas viendo su vida después de que Max se va a Arcadia Bay, cuando son niñitas las dos, después de que tiene toda su vida de cabeza, que su padre ha fallecido, eso te lo cuentan al principio del primer juego, así que tranquilo que no es ningún spoiler. y te va mostrando cómo de a poco se volvió ese personaje del 1. Bien. Y además de eso, el inicio de su relación con Rachel Amber. Que es un personaje que vamos a decir que aparece en el 1. No, sí, vamos a hablar más. No vamos a decir nada más. Pero es una historia buenísima, a mí me encantó. Bien. Realmente lo de que no tuviera esa mecánica del viaje en el tiempo le da un toque más humano al juego. Bien. Porque es como que... Pero ni lo toca el tema así, no sé. No, ni aparece. No, porque digamos que esa sería una característica de Tiene Max, que es, exacto, la protagonista del 1, que acá no aparece, digamos, o aparece muy poco. Hay un poquito... No aparece directamente. Hay un poquito de algo sobrenatural. Ajá. Que es una escena nada más y es como que la tenés que rebuscártela mucho para entenderlo, pero no es nada que afecte al juego, no es una mecánica, no es nada, es una cinemática re cortita, pero nada más, como que muy en el aire. Lo importante es que esto de no tener la mecánica del viaje en el tiempo le da a la historia mucha más humanidad que la que tenía en el 1. Es como que no se va tanto por lo sobrenatural, por las cosas raras, sino que es algo más simple, más humano, más lindo. Además de eso, no tiene muchos plot twists fuertes, uh-huh, como el 1. Claro, sí, el 1. Está lleno de plot twists fuertes. Tiene un par, pero no tan sobreexcesivo. Uh-huh. Lo que tiene son escenas muy buenas, muy lindas, realmente muy lindas, que son re simples, pero a la vez son hermosas. Claro, digamos que son muy emotivas. Sí. O sea, los que han jugado el 1 van a saber que el juego de por sí es muy emotivo. Te lleva a tener muchas emociones con respecto a los personajes y con respecto a las decisiones que toman. Así que bueno, continúa, digamos, con esa línea. Sí, continúa mucho con esa línea y además de eso, va por otro lado, que es más el autodescubrimiento de Chloe y cómo de a poco su vida se fue... Se descarriló. De alguna manera. Bien. Más allá de eso, tengo como un par de críticas muy puntuales que hacerle, que son, la primera y más importante, el DLC. ¿Por qué? Porque pasa esto. La ropa de Chloe. Hay un Season Pass. ¿Qué es lo que es un Season Pass? Comprás todos los episodios de un juego. Sí. Antes de que salgan en el por sí. O incluso cuando ya salieron, te sigue saliendo la opción de comprar el Season Pass. Bien. O sea, podés comprarlo a cualquier altura. Ahora puedo comprar el juego y el Season Pass o compro el Season Pass. Comprás el Season Pass directamente. Y ahí me vienen todos los capítulos. Para que tengo que decir, generalmente el Season Pass se usa como vos compras esto y todo contenido adicional te lo van dando. O hasta el cierto límite. Exacto. Este juego tiene un Season Pass. Bien. Yo me meto en la Play 4, en el Play Store. Busco Life is Strange, encuentro el Season Pass y abajo encuentro una cosa que decía Deluxe Edition. Y yo digo, qué raro. No suelen ser lo mismo las Deluxe Edition que las Season Pass. Pero yo digo, qué raro, un juego episódico con un DLC. Pueden agregarle un par de features nuevas. Por lo general, las Deluxe Edition vienen con wallpapers, música y esas cosas. Sí. Me pasó con Vermintide, que estuve a punto de comprar y dije, no, espera, no quiero el soundtrack. Esto, yo esperaba lo mismo, pero después me puse a fijarme qué es lo que era la Deluxe Edition. La Deluxe Edition trae tres cosas. La primera es más ropa para Chloe, porque a Chloe le puede ir cambiando la ropa a lo largo del juego. O sea, algo que si no fuera un juego millennial. Bueno, sí. La segunda es el playlist mode para ir escuchando todo el soundtrack del juego mientras vas jugando. Bueno, aclaremos que tiene un soundtrack muy lindo. O sea, es toda música indie y hipster, pero es muy linda. A mí me encanta. A mí también, me gustó mucho. Y trae un capítulo exclusivo de DLC. No lo podés comprar con el Season Pass, solamente, o sea, tenés que conseguir esa edición, que es la Deluxe Edition, para comprarte un capítulo. ¿Qué lomo que hacen hoy en día? Porque ahora para tener algo exclusivo te compras el juego casi dos veces. Ay, ¿sí? Square, ¿qué estás haciendo? Recordemos que lo distribuye Square Enix. Yo cuando lo vi fue como, pero ¿cómo pueden poner un capítulo que no esté adentro del Season Pass? No, o sea, sí o sí viene en la edición de lujo. Sí, como cómo pueden darte un juego donde necesitas la película para entenderlo. Aparte. Podés comprarlo aparte. Ojo ustedes, ojo. En eso lo apoyo, además no, en eso sí. Podés comprarlo aparte. Ahora, la edición deluxe te sale $30. Estamos hablando Play Store. Sí. La edición deluxe sale $30. El Season Pass sale 20. ¿Cuánto $10 sale? $10 te sale el cosito ese. $10 te sale. No, literalmente el DLC, upgradear la versión que vos tenés a la deluxe, te sale $10. O sea, es lo mismo. ¿Y ahora vos lo compraste ese capítulo extra? No. Okay. No. Porque a lo mejor estaría bueno saber cuánto contenido. Pues yo sé, me decís, trae muchas horas de juego. Bueno, capaz que... Me fijé y es un capítulo re corto sobre algo que durante el primero y el segundo juego, que esta es la segunda crítica que voy a hacer, el capítulo que trae es terriblemente innecesario. Ok. ¿Sí? Sí, es innecesario, ¿verdad? Porque te cuentan la historia del último día que pasaron juntas Max y Chloe, cuando eran niñitas. Ah, ok. Que es lo que vos te encontrás en los diarios de Max, que lo jugás como Max en el primer juego, que, a ver, en el segundo juego también lees el diario este que tiene Chloe, porque también Chloe tiene como un diario. Bien. Lo vas leyendo y te va contando sobre eso, entonces vos ya tenés todo el contexto que necesitabas. No hacía falta eso. Mostrar eso, claro. Lo que personalmente esperaba era un capítulo que vos pudieras jugar como Rachel. Sí, eso Y que te cuenten todo lo que pasó entre Before the Storm y el 1. No tiene un cierre narrativo que tal vez esperabas. Tal vez van a mandar un DLC con eso, ¿eh? No, ojo, porque ahora anunciaron una secuela. ¿Cómo? No, y ahora eso me vas a contar. Anunciaron una secuela al 1, digamos. Anunciaron una secuela al 1. Don no dijo, estamos trabajando en un nuevo Life is Strange y lo vamos a terminar cuando terminemos Vampyr. Y además de eso, Deck Nine dijo, estamos haciendo una secuela de Before the Storm. Es una secuela... Pero que esta es... Ah, está haciendo la secuela. Está haciendo la... Sí, sí. Es como una... La Kingdom Hearts está haciendo. Vamos a ir con toda esta delirada después de... Hoy están muy agresivos, chicos, sí, conmigo. Con el tema de la música. No, era la realidad. ¿Pasamos a un tema? A un tema. Antes de el tema What's the World Come To de Zach Bellica, del juego Cine Pixels Emergence 1998. Bien. Ahí vamos con el tema de acá. Gracias. What's the world? touch, blushing sludge, withering our minds. Words, a message to the world, to let the masses learn the symbols of light. Volvemos acá con el Mariano Vargas, que nos está contando que nos quedamos medio mareados. Entonces, Life is Strange es el primer juego que se ve de forma episódica hace unos años, con la mecánica principal del tema del tiempo. Pasó Life is Strange 2, Before the Storm. No es Life is Strange 2, es Life is Strange Before the Storm. Ah, porque muchos salen como el 2. Muchos lo dicen el 2, pero es Before the Storm, porque es una precuela. Bueno, en el orden de salida es el 2. El orden de salida sí es el 2. Y es una precuela en el contexto narrativo, donde no hay un contexto de la... ¿Por qué la campana? Porque no vamos a agarrar a Pi. Y ahora se dijeron que van a sacar una secuela de la precuela del original. Bueno, exacto. Sí. A ver, dijeron... Es que esto se puede ir por dos caminos muy grandes. Me recuerda que lo que decía Kingdom Hearts con el H2.8 Remix Ultimate Edition, bla bla, a Knuckles. Mira, para. Ahora ya te prometo que tengo que hacer un informe de Kingdom Hearts, por favor, para que la gente entienda qué es lo que está pasando. A ver, porque yo igual me costó a mí entender. Seguramente es muy bueno, son muy buenos, pero son demasiados. En realidad no tanto. Yo juego uno y dos. No son tantos. Lo que pasa es que han sacado tantas veces los mismos. Tiene un tercero. No, va a salir este año, 2.999 para los señores que hablan es mucho. 1 HD. No, pero voy a venir un día a explicar, por favor, no solamente la historia de Kingdom Hearts, sino cómo son los juegos. Lo me he echado un año con eso, pero sí, bien. Mariano Vargas. Seguimos. Volviendo. Sí. Esto puede tomar dos caminos. El primero es que Don no dijo, vamos a sacar una secuela del primer juego. Bien. Con otros personajes. No van a tener los mismos personajes que en el 1. Deck Nine, a su vez, dijo, vamos a sacar una secuela de la precuela. Que sería casi lo que está en el medio de los dos juegos. Pero no dijeron si va a ser una precuela del segundo juego de los otros personajes que va a tener Dono, o que va a continuar con la precuela esta. Igual ya no le queda nada por continuar, porque el juego cierra con una cinemática que básicamente te une los dos juegos. Y a lo mejor están hablando justamente de otros personajes, otra historia, que estaría buenísimo. Quizás está hablando de eso, que están hablando de hacer una precuela de los personajes que van a salir en el segundo juego, que no estaría malo. Pero insisto que se quedaron recortos con el lore de Rachel, que básicamente no explicaron nada de qué fue lo que pasó, porque es una cinemática de 15 segundos que te une el final del primer juego con 5 años de historia hasta el... Claro, además es un personaje muy interesante porque, digamos que, cuenta muy poco de ella. Tiene mucha relevancia en el primer juego, de forma indirecta, pero tiene mucha relevancia, y es como que te explican muy poco. Por lo que veo, igual, Life is Strange es un juego, si te gusta mucho lo narrativo. Sí, totalmente. Sí. Totalmente, porque yo, más que en el contexto que veo que están hablando, es la historia, que esto, que lo otro. Es que mecánicamente no es... No... Mecánicamente, Life is Strange 1 tiene una mecánica buenísima, que, bueno, ya le explicaron en el programa, que era lo de poder retroceder en el tiempo con las decisiones. El 2 sacaron esta mecánica porque no son el personaje que tiene el poder. ¿La del 1 es hija del príncipe de Persia? Sí. Tiene todo el sentido del mundo. La época también, ¿eh? ¿Quién dice si... No viajó el tiempo. Perdón. Claro, es pues, un pariente así muy, muy... ¿Puede hacer un mod del príncipe de Persia con la cara de Max? Peleando contra el Dahaka. Ahí con las cadenas. Ah, bueno. Y entre medio está Braid, ¿viste? Que también puede hacer... Igual está bueno esto que hablemos de la mecánica, porque en la precuela, esta mecánica del viaje en el tiempo no existe más, pero acá nos estaban contando que hay otra mecánica. Hay otra mecánica que te puede solucionar un poco el juego. Que básicamente es como un duelo de discusiones entre dos personas. Peleas como vaca, sí, como básicamente. Monkey Island. Claro, no, bueno. No, pero vos tenés que recordar, vas como insultándote con la otra persona. Pelea tenés de insultos. Que recordar una pelea de insultos. Monkey Island, más seria, digamos. Más, no tan seria. Ah, millennial. Millennial. Me ofende. Tu opinión de que me ofende, me ofende. Y tenés que recordar la última palabra que te dijo y tenés un timer abajo que se va acabando re rápido como las decisiones de los juegos de Telltale. Sí. Y tenés que largar una respuesta exacta a lo que te dijo, recordando lo último que te dijo el tipo. Es como medio rebuscado. Y eso te va afectando cómo avanza la historia. eso te hace más simple algunas situaciones que es distinto. Es como que vos tenés que encontrar la manera al principio de entrar en un lugar. Vos podés hacer un montón de cosas para meterte por atrás, o podés ir directamente con el guardia de la puerta y entrar a hacer la pelea de insultos hasta que te deja pasar. Perfecto. Pelea de insultos me suena muy gay. Sí, es que ya dijimos 4 veces. Dijiste el chiste del chiste del chiste. Es medio insulsa. Es medio insulsa la pelea. Es como... se podrían haber esmerado un poco más. No sé si es eso, que yo vivo en la acera. Insulto, para dejar otro... Eso puede ser. Para lo que sea en Mendoza, la acera es como la luz y la oscuridad, se corta. Es el lugar donde no tiene que ir Simba. Es a donde, claro. Es a donde Win nunca llegó. Claro. Bien. Y el último punto sería lo gráfico. El juego gráficamente es igual que el 1. Bien. Sí, ¿y eso no te resultó molesto o te gustó? Porque a mí la estética del 1 me fascina. Es que es preciosa la estética. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Que lo han sacado exclusivo para PS4 y Xbox One. Xbox One y está para Windows. ¿Está para PC? Para PC. O sea, pero para esas tres cosas exclusivos, siendo que las gráficas son exactamente las mismas que la del 1. Pues son contratos y también tiene que ver con la forma de exportación, la tecnología que trabaja. A lo mejor tiene que ver con que han querido mantener. No, para mí es una cuestión de licencias, de que para cada plataforma la que sale, por lo general tiene que pagar un coste de licencias para estar ahí. No, además que el tema gráfico, más allá que PC podría estar mejor, digamos, muchas veces dicen, no, lo hago en una build, en una compilación directamente, y la doy igual para todos, y no me estoy gastando que acá subo, que acá abajo, muchas veces sí, con lo que frenan los FPS. Claro. El juego en PlayStation 4, ¿a cuánto precio está normalmente? Season Pass, yo lo compré a $20.75. Bien, estamos hablando de $400 casi. $425, exactamente. Bien. En Steam está la versión Deluxe a $303. Con 8% de descuento ahora. Pero vamos, son... vamos. 8%. Vamos, 8%. Estuvo en rebaja en PlayStation. Pero, verdad, $303.58. Okay. Si no, la versión normal, $200. Y la de Xbox One está al mismo precio de... Sí. Igual sí, recomendamos jugar primero el 1. O sí. Vos decís... No, es que sí. Es muy importante jugar... bueno, porque hay juegos que por ahí, viste, el orden... Sí, no importa, sí. Final Fantasy, pero... Sí. Ejemplo. Te digo porque estás vos. el X2 hay que jugar el 1, sí o sí. El X2 no hay que jugar. El X2 no existe. El X2 hay que prender los fuegos. No hay X2. El Vermintide también lo puedo jugar si... A donde el componente narrativo es tan fuerte. Pero, por ejemplo, tenés otros juegos como Metal Gear, justamente, que tenés que irlo jugando, por más que se estén en distintos momentos de la historia, tenés que irlo jugando como salieron. Sí. Porque el choque es otro. Y sí, hace falta jugar el 1 primero para poder jugar el 2 y que te dé, o sea, que te llegue. A gente depresiva no tendría que jugarlo. No. Lo tengo que jugar con las navajas aparte, ¿no? No sé, yo creo que puede que te llegue a afectar a algún nivel, porque como dijiste muy bien vos, lo más importante de Life is Strange es la historia y cómo tus decisiones y lo que vas haciendo en el juego van afectando la realidad y vas viendo a lo mejor situaciones que viven los personajes. No sé si al punto de decir que una persona depresiva no puede jugar, pero tiene algunas partes a lo mejor más fuertes en cuanto a las decisiones que vos tomás. Que... Bien, yo me lloré la vida, no sé vos. Yo lloré con el final de Final Fantasy XV. Es muy fuerte. El juego tiene momentos fuertes a nivel emocional. Bien, y por lo que veo, el juego, digamos, una persona que no es asidua a jugar videojuegos, tranquilamente lo podría jugar con... Por supuesto. Está bueno para todas las personas que le guste, a lo mejor no sea muy bueno con las mecánicas por ahí rápida, de reflejos. Claro, y quiere meterse en los... Quiere una película más interactiva, con más decisión, no como una visual novel donde apretás, sino que... No es una visual novel, claro, sí. Sino más interacción. La diferencia más grande de esto es que... entre lo que es, por ejemplo, Beyond Two Souls, que es una película interactiva directamente. Sí, más allá de un par de cosas, pero sí. Sí, más allá de ciertas cosas que te cambian un diálogo. ¿Cómo se llama la compañía? Quantic Dream. Si Quantic Dream ya se pone muy, muy loco, te cambian una cinemática. Nos estamos arriesgando. Lo que tiene esto es que las decisiones realmente tienen mucho peso. Sí. Porque literalmente hay un capítulo en el que una decisión te puede cambiar una storyline entera. Sí, sí. En eso es muy bueno el juego. En ese aspecto es excelente. Bien. Lucas Maxi Escudero te dice... que escuchó el comentario de Kingdom Hearts y que repinta un programa especial de Kingdom Hearts. Ya sí, te lo está pidiendo la gente. Sí, vamos. El pueblo lo pide. Y vengo con una llave de espada. No, así que, juego recomendado. Sí, muy recomendado. Y para todos los que les gusten, primero, para todos los que les gusten los juegos con una narrativa buena, recomendadísimo. Y si les gustan las novelas visuales a lo Telltale, uh-huh. Pero esto es lo que Telltale muchas veces no llega a hacer. Y está bien. Barato, chicos. Está barato. 200 pesos barato. 200 pesos barato. Bien, vamos a una tanda comercial. Que es Deca, ¿me estás viendo? Bien, ¿me estás viendo? Sí. Es que miraba el costado ahora, entonces. Después, han cambiado el lugar. No, le han hecho. Le han renovado el espacio de trabajo. Claro. Bien, mientras no le hagas retortícolis. Vamos a la tanda, Deca. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Acá con este tema muy alegre y extraño, vamos a pasar a presentar el reservado que nos trae acá para Ratalandia. Ratalandia, no reservado. Ratalandia. Que nos trae Monfus. El juego se llama Doki Doki. Literal Club. Literal Club. No, literatura. El club de literatura. Así que, ¿qué nos va a comentar de este juego? Bien, este juego bizarrísimo, porque yo no soy muy fan de las visual novels. Generalmente las visual novels. Conozco gente que sí, pero, y las visual novels buenas. Te hicieron ponjas dibujadas y te pintó. No, yo lo recomendé, vamos a aclarar, yo lo recomendé. Julio me lo recomendó, empezamos por ahí. Porque yo lo jugué y quedé como wow. Bien, ahí cita ciertas novelas, ciertas aventuras, estas novel graphics. Visual novel. Uy, que me estaba mandando con la seña y presente. Sí, es que estamos sí, sí. Acá como... Pase, me olvidé quién seguía en el mate. Estamos haciendo un ritual. Invoca. Este invocando juego, la review de Doki Doki. Esta sección Ratalandia, que creo que es la primera vez que lo hacemos en radio en estos 3 años. Sí. Por eso Deca no encuentra la intro. Por eso no hay música para... Claro, que teníamos una cuando estábamos en podcast. Hablamos de juegos que pueden conseguir gratis o forma de conseguir gratis legalmente juegos. Este juego es totalmente gratuito en Steam. Tiene una versión paga que si vos querés el soundtrack, querés wallpaper específico y demás. Nadie quiere más contenido. No, hay gente que dice que estos chavales los banco y les pagan. Sí, es una forma de pagar por lo que hicieron. Es poca pena. WinRAR que te pide que le pagues la licencia claro. Una vez cada vez que lo abrís. Sí, ya se fundieron, te aviso. Bien. Te cae una lágrima. Sí, ya se fundieron. Hay mucha gente que justamente paga WinRAR. O sea, muchos desarrolladores que reconocen el laburo que, sí, que sí, tiene sí. Esos algoritmos y que o las empresas para utilizarlo, empresas que lo utilizan mucho, o que no te le pagan la licencia, pues es gratis de uso para el consumidor final. Y cerró, gracias a todos ustedes, malditos bastardos. Bien, en este juego empezamos con... Me lo estaban recomendando y yo vi, como escuchamos el tema, que todo muy inocente. Sí. O sea, empieza como una visual novel normal y con... Hay una realidad que muchas visual novels se usan para contenido no apto para menores. Bien. Muchos hacen eso, más los japoneses. Entonces yo creía que estaban hablando... El mate me tocaba a mí, yo estoy hablando. Sí, vos. Bueno, va a esperar. El nuevo micrófono. Bien. En este juego, yo si no fuera por las recomendaciones, tal vez no me hubiera aguantado los primeros 20 minutos. 20 minutos, vamos a aclarar, 40. Bueno, 40, 40, pero si lees rápido creo que 20, 30 minutos lo haces. Pero sí, 40, pues, lo más seguro. Pepi pasó lo mismo, que me saludo de nuevo. Entonces, en este juego, uno empieza, tenés que ir al colegio, te encontrás con tu amiga de infancia, te convence para que vayas al club de literatura del colegio, porque en Japón hay una regla que es, tienes que estar en un club, si no te consideran un vago, después del colegio, hay clubes de lo que sea ahí, mientras cumplen ciertas normas. Boca, hasta River, Racing. Son clubes, por ejemplo... Sí, de literatura, de deportes... De fans de algún lado. Teatro. Hay un club en Japón que son fanáticos de Norcorea, por ejemplo. Ah, mira. De cultura norcoreana. Entonces, en este juego, ahí se escucha la interrupción que pasa en el juego. Entonces, en este juego te convence, entonces vas leyendo y es mucho. Está en inglés. Están haciendo unos. Algunos usuarios están haciendo su versión para español. Pero si no, se pierde mucho el chiste igual en inglés por el uso de las palabras. Los primeros 30 minutos vas a estar leyendo. Aparece este personaje un que. Club de literatura. Sí, básicamente conoces a un montón de chicas, 4 en total, que son parte del club de literatura, y vos tenés que ir escribiendo poemas, haciéndote amiga de un. Amigo, perdón, me perdonaste, es un hombre. Sí. Haciéndote amigo de uno, amigo de otra, y así. Eso, 30 minutos de embole total. Pero que es para que vos te sientas, digamos, pegado a los personajes como y conociéndolos. Nuestra vecina se llama Sayori, que todo el tiempo contenta, todo el tiempo que te motiva para que hagas las cosas. Ahí nos encontramos en el club de literatura Mónica, que es la popular del colegio y es la presidenta del club. Después está Yuri, que es la típica tímida, tiene un nombre en la cultura japonesa. Sí, las que son muy tímidas, pero hablan, pero son muy románticas, pero no quieren hablar. Y está Natsuki, que es la típica... La machona. La lolita, que se ve menor, pero es la que no te hace... No me interesás, pero sí, pero sí, histérica. Bien. Entonces, son conceptos estereotipos que se usan mucho en las visual novels. En las visual novels. Y te engaña por este lado. ¿Qué pasa? Tomás ciertas decisiones, te hace escribir poesía, depende qué palabras de poesía elijas, es a qué lado de qué personaje te estás tirando, claro. Si a Sayori, a Natsuki o Yuri. ¿Quién le tiran los perros? Claro, exacto. Básicamente eso. Y te va tirando por un lado de historia u otro. Ahora, ¿qué pasa? Pasa un suceso, que no se puede decir porque tiene que jugarlo, y entonces el juego se reinicia. Y aparece un glitch en pantalla. Y empieza a pasar cosas raras que te hacen ver los archivos del mismo juego. Sí. Es decir, salir del juego y ver los archivos. Podés modificar los archivos antes del juego y pueden pasar diferentes cosas. Entonces empieza a ser todo como que no pasó nada. Sí, empieza todo muy raro, el juego se empieza a romper, se empieza a poner como turbio. Y ahí digamos que se transforma en un juego de terror psicológico. Terror psicológico, que rompe muchas veces la cuarta pared. Y ahí es donde se pone interesante este juego. Sí. Empezás a ver que tus decisiones te podés ver por un lado... Sucede otros sucesos, te ponen imágenes demasiado sensibles para la vista. De hecho, el juego empieza y por más que no parezca, te dice que a pesar de la apariencia inocente, esto no se lo recomienda a gente que tenga depresión o que tenga algún problema psicológico. Se lo recomienda de ella. Es un juego que te genera mucha ansiedad, por eso por ahí las personas... Incomodés que, también. Claro, te incomoda mucho, entonces por ahí está bueno que si hay una persona que tiene algún tipo de problemática de ese tipo, no lo juegue porque sí te genera mucha ansiedad. Porque recordemos que la única mecánica que vos tenés en el juego es hacer clic para hacer avanzar click los diálogos. Y decidir tres cosas que al final no tenés tanta poder de decisión. Claro. Pero tenés tres finales diferentes. Depende cómo jugues el juego. Claro, entonces ese hecho de que vos no podés hacer nada más que avanzar constantemente te genera muchísima ansiedad por las cosas que van pasando. Entonces, si bien empieza como una novela visual súper inocente, con lolis y todo el tema, el juego después se transforma en un juego de terror psicológico que está muy bien llevado. Está muy bien llevado. A mí me gustó mucho cómo lo llevaron. Pero bueno, sí, esa recomendación está buena porque, bueno, puede que a alguien le afecte un poquitito de más. Es que juega mucho con lo que es la... Si les podías, juega mucho lo que es la conciencia de la realidad. Sí. Juega demasiado con eso. Y juega, de hecho, hay una carta de desarrollador que, bueno, lo que decía, al final, en el final, digamos, uno de los tres finales, donde explica que él le gusta mucho las visual novel y quería ver esta interacción que tenía con el jugador. Pues esa rompedura de cuarta pared. De hecho, después de este suceso, te hace. Vean, porque hay muchos archivos que puedes perder. Hay ciertos archivos que están dentro del juego que se generan y no te avisa. Sí, se autogenera. Otros te los avisa. Y esos archivos, si les cambias el formato a JPG y demás, suceden diferentes cosas. Si borras o no ciertos archivos, te genera otra. Claro. Podés no hacer nada y descubrís un final. Lo volvés a jugar, tratás haciendo todo y descubrís otro final. Y se da cuenta si borraste o no. Si realmente volviste para atrás y querés reiniciar, si guardaste un save. Es muy interesante eso, cómo de alguna manera el juego te hace sentir que el juego sabe lo que vos estás haciendo. Esa es, digamos, una de las cosas más interesantes que tiene y por qué rompe tanto la cuarta pared. Lo hizo toda una persona. Me llama la atención que esa mecánica en los juegos de terror no la veía yo, por lo menos, desde un juego de GameCube, que ahora no me acuerdo el nombre, Eternal Darkness. Ah, Eternal Darkness, sí. El Eternal Darkness que te empezaban a salir cuando y te ibas una cosa la sanidad, como... te empezaba a salir que el juego se había reiniciado. O esas cosas que hace Hideo Kojima, que juega con el tema. Pero acá se va al pasto. Todo el tiempo te está rompiendo la cuarta pared y por ahí no sabes qué hacer y vas a los archivos. Personalmente me gustó, cómo rompe la cuarta pared, me gusta más el uso de clase Pony Island, que eso lo hablé el programa pasado, y hace una rompedura de pared. Ese juego es pago, es muy buen. Rotura, perdón, rompedura no existe. Rompedura. Déjame inventar palabras. Bueno, perdón. Entonces tiene, va para otro lado, ahí juega un poco más con lo espiritual y te hace eso de generar sonidos y demás que te hacen desconcentrarte de si realmente estás jugando el juego, si el juego sabe lo que estás haciendo. Acá, a partir de ese suceso que yo, por la recomendación, si no fuera porque Julia me lo dijo, me tenés que aguantar los 30 minutos. No, lo que pasa es que verdaderamente el principio del juego es muy denso. Si no te gustan las novelas visuales, es aburrido. Pero bueno, vale la pena hacer ese esfuerzo para ver la segunda parte del leer juego. Porque hay muchos mensajes ocultos de lo que sucede después entre las poesías que se van escribiendo. Claro. Desde el principio. Así que la verdad que a mí lo que me gustó mucho, bueno, como muchos saben, con Monfus hacemos videojuegos, y a mí me gustó mucho desde la parte del desarrollo, lo bien pensado que está, digamos, cada movimiento que vos vas haciendo, cada acción que vos vas haciendo, cómo te va afectando, cómo esos 30 minutos iniciales por ahí son insoportables, pero hacen que vos estés inmerso en el juego y entonces después la segunda parte te golpee mucho más. Porque te hace saber qué conexión tenés con los diferentes personajes y por qué. Cada uno con sus propios problemas y que cada problema va teniendo distintos fines, claro, lo que va sucediendo y por qué ciertas cosas suceden desde un principio y después te cae la ficha y el juego se reinicia, creo que unas 2-3 veces reinicias el juego, se te reinicia solo como que crasheó, te tira un mensaje de crasheo, sí, así, una ventanita tipo Windows que el juego cerró, hay cosas así que me pareció espectacular cómo fue llevado. La única crítica creo que sería que esa introducción de alguna manera es demasiado larga. Puede ser, pero creo que es a propósito. Sí, para que la gente que llega a ese punto, que son los que realmente juegan las visual novels, rompe esto. ¿Qué pasa? Muchos se enteraron de esta. De hecho, ha habido memes de ese momento. No vean o imitan los memes. Sí, traten de no buscar nada. Nada. Porque creo que pone el nombre del juego. El impacto no es el mismo. Si ya saben lo que pasa, el impacto no tiene ningún sentido. Hay otra cosa después, porque muchos creen que solamente es eso. Sí. Hay cosas que suceden después de ese suceso que son más heavy todavía. Sí. Pero ese primer suceso es como que vos venías con otra mentalidad y pasa eso. Sí. Hay partes que me incomodaron terriblemente. Es que el juego, para mí, lo más interesante es la incomodidad que te genera. Por ejemplo, hay una parte que está ocurriendo algo en pantalla que es molesto. Y vos no podés avanzar. Porque no podés hacer nada más que ir pasando el texto que encima te incomoda más el texto, la imagen, y te lo tenés que aguantar hasta que termine porque no podés salir de esa situación. Que tomas una decisión y te obligan a tomar otra sin que te des cuenta. Te hacen meterte a Twitter. ¿Qué? Si, al final, si querés. Esa parte ya no me gustó. No. Te hacen meter a Twitter y empieza a haber una interacción que sigue activo ese Twitter. Entonces, cuando llegas a esa parte, van a pasar diferentes cosas. Y el juego puede terminar ahí o no, depende de lo que quieras hacer. Es muy interesante a nivel justamente mecánico. Como experiencia. O sea, la mecánica es simplemente hacer clic, o sea, en ese aspecto, si quieren, es lo más envolvente del mundo. Sí, sí. Pero es muy interesante a nivel narrativo, a nivel game design, porque está muy bien armado. Sí. Como todo ¿cómo lo que rompe la haciendo? Cuarta pared, claro, está muy bien armado y tomando cualquier decisión que podías tomar, a ver si lo puedo joder por este lado y borro esto, cambio esto, y se da cuenta. Claro. En ese aspecto está muy bien logrado. Y no, es un juego, está free, no es demasiado largo. No, en un día lo terminan, menos de un día, así. 4 horas, 3 horas como mucho, ¿sí? Para decirte que mucho, porque que leer cada palabra y ver qué onda, 4 o 3 horas, sobrado. Y Flaco este sigue haciendo esto y va a desarrollar Skynet. Ah, bueno, no, pero igual, no va a ese punto, pero usó algo que ya existía, pero quiso hacer más juego con eso. Quiso que el jugador no se lo tome tan pasivo, sino más activo. Y juega un poco con el tema de qué es lo de la realidad. Para cerrar esto, vamos otros reservados que después, este es Ratalandia, quisimos hacer un corte, que Julia nos va a hablar de Castlevania Symphony of the Night. Tenemos la música viene ahora de Panamá, de Van Halen, sale en el juego Rock Band 4, Guitar Hero, Van Halen y Gran Turismo 4. We'll be right back. one tonight. I can barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs. Ease the seat back. Mate. Hermosura de juego, esta música, no, esto espectacular. Ahora Julia está de mi lado con este juego. Sí. Me pasé al lado oscuro de Monfus. Esto es un reservado. Gracias, Julia, te doy la mano. Gracias por haberlo jugado. No, Castlevania Symphony of the Night 1997 es un juegazo, marcó un antes y después en la industria de videojuegos, donde se decía que el 3D era lo único y no podían salir juegos 2D buenos porque si no te ibas a la quiebra. Salió este hermoso juego inspirado por la metodología que usó Super Metroid y lo expandió más, al punto que el género se llama hoy en día Metroidvania. ¿Qué puedes contarnos de Castlevania Symphony of the Night? Bueno, como bien dijiste, es un juego que, bueno, yo lo jugué, digamos, la versión de PlayStation 1. Es un juego del año 1997 y, o sea, remarcamos mucho esto porque para la época es impresionante. Yo cuando empecé el juego y vi los sprites del personaje, no podía creer lo que estaba viendo porque la fluidez que tenían esos sprites no me acuerdo. O sea, necesito decirlo, el pelo de Alucard. Sí, sí. El pelo. Cómo se mueve el pelo cuando el personaje corre, la capa, todo, absolutamente todo es muy fluido. Recordemos que de Julia diseñó la gráfica, entonces la parte gráfica le empieza a ver los detalles. Sí, hace falta aclarar eso. Entonces, de por sí voy a empezar diciendo que el juego me pareció maravilloso, me parece espectacular. Entiendo ahora por qué es el juego favorito de Monfus, tiene mucho sentido. La primera impresión cuando lo arranqué fue eso, la parte gráfica. Me impresionó mucho la calidad de los escenarios, cómo los escenarios tienen diferentes capas y vos ves lo que va pasando. Por ejemplo, tenés momentos donde hay tormenta, tenés momentos donde el cielo está nublado. Y cambia por eso. Ahí por las ventanas, claro, cambia durante el juego, por ahí por las ventanas ves cosas. Los escenarios son espectaculares. Después, obviamente, el tema de los sprites. Y que, como dije recién, son muy fluidos. Uh-huh. Me parecieron espectaculares. Entonces, desde la parte visual tenemos gran cantidad de escenarios. O sea, no sé cuántos deben ser, como 15 escenarios. No lo he contado nunca, ¿sabes? Bueno, 10 mínimos seguro hay. La cantidad de enemigos que tenés. Muchos son reciclados de Castlevania anteriores y rehechos para esta versión, más agregados. Claro, entonces muchísimos enemigos, todos con mecánicas, por ahí, digamos, ataques distintos. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, la calidad que tenía a nivel visual. Eso fue lo primero, digamos, que me llamó la atención. Bueno, obviamente el OST yo ya lo había escuchado, entonces ya conocía bastante la música. Ese rock gótico. Pero es espectacular cómo va, digamos, con los escenarios. Bueno, lo bien que encaja durante todo el juego. Y después, bueno, en cuanto a la mecánica, es muy interesante, es muy divertida. Es un juego que, si bien consiste en ir avanzando por diferentes escenarios, derrotando, digamos, diferentes personajes, enemigos, perdón, que básicamente es aprenderte un poco el timing de los ataques y atacarlo. Es muy divertida, No llega a ser repetitiva, por más de que es siempre lo mismo, digamos, pero no te llega a cansar, creo, porque está muy bien llevado. Algo que siempre lo uso como parámetro, porque excepto con Super Metroid, muchos juegos que uno dice, por ejemplo, el Guacamelee, que no es mal juego, pero te aburre el hecho de que tenés que volver muchas veces atrás y se siente repetitivo. Este, sino mucho más chico, no lo sentí repetitivo, porque tiene este componente RPG donde los enemigos también van variando. Y donde el fondo cambia, la música. Los enemigos varían. Después, bueno, como dijo Monfus, tiene elementos de RPG. Nosotros podemos ir equipándole diferentes armas, diferentes armaduras y objetos a Alucard. Bueno, antes hablo un poquito de la historia. Bien. Básicamente, el protagonista del juego es Alucard, que es el hijo de Drácula. Es Alucard, viene la novela de Drácula dado vuelta. Que al principio nos muestran que entra en el castillo y básicamente va a ir a matar a su padre, a Drácula. Y en el camino nos vamos encontrando con otros personajes. Uno que se llama María, que es una chica que está buscando a uno de los Belmont. Richard Belmont. Que es, digamos, el que había enfrentado y derrotado a Drácula antes. 4 años antes. Y Drácula en la saga de Castlevania solamente aparece cada 100 años. Entonces esto le parecía raro a Luca, que por qué salió nuevo y por qué había activado el castillo. De hecho, el juego empieza con el final del juego anterior, que fue exclusivo en Japón para la PC Engine, o TurboGrafx-16, y acá no se conocía ese juego. Fue Castlevania Rondo of Blood, que acá salió con otra versión, otro juego totalmente diferente, y el final de ese juego es como empieza Castlevania Symphony of the Night. Empezás con el final, ya una parte re épica, empezás con Alucard re equipado, te saca del arma y ahora sos un boludo y tenés que sobrevivir. Entonces tiene ese cambio. Recién esa versión salió una para PSP, de Castlevania, que viene con el Castlevania Rondo of Blood, que es la precuela. Es decir, es el primero, entonces la secuela. Podés desbloquear el Castlevania Chronicles, que es el Castlevania 1 remasterizado, y podés, en el mismo juego de PSP, desbloquear el Castlevania Symphony of the Night. Exacto. Así que está para PlayStation 3 y PlayStation 4, por si lo quieren conseguir. Bien. Bueno, entonces aparece María, que está buscando a Richter, y bueno, y después se nos van, digamos, develando algunos secretos. Narrativamente, el juego en sí no tiene demasiada narrativa, es bastante simple y bastante corta. Creo que tiene 8 conversaciones en todo el juego. Sí, pero digamos que no es lo más importante, como dijimos, es la mecánica, la variedad de escenarios que tenemos. La exploración. La exploración, la cantidad de secretos que hay en el juego, lo grande que es el mapa. El confesionario, ¿no? Cuando te metes sale un fantasma. Exacto, tiene escenas, por ejemplo, tiene escenarios en los que a lo mejor no hay ningún enemigo y vos decís, bueno, ¿qué hay acá? Y simplemente son escenarios donde tenés algún tipo de interacción con algo. Por ejemplo, Alucard se puede sentar en una silla. Es una boludez, pero es muy, es como muy divertido poder sentarte o mirar por un telescopio. Y suceden cosas que relacionan con partes que van a suceder en el juego, que puede que no la veas. Es como, digamos, algo opcional, pero que está buenísimo que esté. Hay detalles que te pones en un borde, apretás arriba y se pone la postura clásica de Drácula tapándose con la capa. Después, algo que hay que recalcar, que es el punto... Tiene 3 puntos flojos del juego. Uno es el menú. Sí, el menú es, y el mapa, muy feo. Es un menú que ellos mismos dijeron que los... De hecho, sale un juego, el juego nuevo que está haciendo este hombre, que fue, digamos, el productor, Koji Igarashi. Explicó que eso porque tenían que sacar el juego y ese es lo que estaban usando para testear. Hay mucha información que no debería haber estado. Claro. Tenía mucho estado. No, igual, el menú, digamos, es funcional. Es funcional, no molesta. Comparado al nivel visual que tiene el resto del juego, te decepciona un poco, pero es funcional y tampoco molesta. Claro. Y otro punto flojo, al final del juego, el final final, porque tiene 2 finales diferentes, se escucha el tema I Am The Wind, que es como escuchar un tema de Disney. Así, vos escuchas rock gótico y escuchas un tema como eso si te es dijera... Es muy gracioso. Yo te quiero enseñar... Algo así, imagínate. Muy gracioso, porque el juego termina como súper épico. Alucard es todo el tiempo súper épico. Es una cosa increíble y de repente ese suena tema. Ese tema. Ese es... ¿What? Y quiero hacerme una acotación así, pero nerd nivel dios. Sí. En el reparto de Symphony of the Night aparece un nombre... que es Akira Yamaoka, que para los que saben de OST, Akira Yamaoka es el compositor de la música de Silent Hill. Y aparece como un agradecimiento especial, así que imagino que puede haber sido uno de sus primeros trabajos, ahí tirando unas magias y después, bueno, ya hizo... Claro. En el juego... Fue el piano que nos perturbó toda la vida. Sí, igual me encanta la El juego, hay que decirlo, no es por el primero porque ya pasaron varios años, pero una de las cosas interesantes es que el mismo creador, que tenía que extender más el contenido, ya mientras estaban terminando otras cosas, dijo, ¿cómo extendemos más el juego? Porque no nos entraba más espacio. tomó varias decisiones. Una es que cuando uno graba la partida, entra como un corazón donde se tapa como un ataúd en 3D con 2D. Es una cosa rarísima, pero eso le sirve como tiempo de carga. Después tiene pasillos, que eso sirve para cargar escenarios entre escenarios donde no sucede nada. Y el tercer punto que hizo fue, al terminar el juego, puedes terminarlo así nomás, y terminar el juego diciendo, acá hubiera pasado algo, hay algo que no me cierra. Una conversación básica. Sí, es muy interesante que el juego tenga dos finales. Claro. No sé si era muy común. No esperaban que nadie, el tipo mismo dijo, no, él esperaba que nadie se diera cuenta. Ningún redactor se dio cuenta en su momento de haber hecho la review del juego, que decían que era genial y no habían visto esa parte. Claro. Yo descubrí con mi hermano Chacho, lo había terminado, y yo como me cebó tanto el juego, quería ver por qué tenía 98% y no 100% del juego. Sí. Entonces empecé a buscar cosas, y cuando encontré ese pequeño detalle, que no es difícil de encontrar. No es difícil. Te das cuenta, si lo juegas bien, te das cuenta. El juego, descubrís un porqué, que no quiero decir, y el castillo, literal, cuando yo le dije a Julia, el castillo se da vuelta. No, ustedes me decían, ya llegaste al castillo inverso, el castillo inverso, el castillo inverso. Yo decía, bueno, es el castillo, pero más oscuro. O en otra dimensión. No, literalmente del castillo dado vuelta. El castillo se da vuelta. Vos estás eso y es el castillo de nuevo, pero uno podría decir, oh, otra vez el castillo. No. Es totalmente distinto. Cambian mucho los jefes. Más difícil, cambian los jefes. Sí. Cambian los enemigos, la ubicación, la lógica. El castillo fue hecho para que se juegue tanto derecho como al revés. Eso me pareció maravilloso. Y se juega bien. Porque vos llegado a ese momento ya te puedes convertir en murciélago, te puedes convertir en lobo, y en niebla. Entonces ya pueden jugar un poco con ese apartado, y el juego sigue para explorar. No, es que además los escenarios están pensados para que funcionen, o sea, de los dos sentidos, eso me parece espectacular. El juego lo compré en oferta en la PlayStation Store de Argentina a $1, no es mucho. Sí, el juego, a ver, es muy barato, es muy entretenido. Yo lo pasé más o menos en 11 horas, o sea, es corto, pero la verdad es que vale la pena totalmente, por en especial por la parte mecánica y después obviamente por lo que es gráfica y la música. Y los bosses son todos los jefes buenos. son geniales. Todos los bosses están re bien diseñados, no solamente a nivel visual, sino también las mecánicas. Hay mecánicas difíciles. Sí, uno que yo decía, no me puedo matar. Me frustraba mucho porque no sabía cómo hacer, no por un tema de fuerza, sino porque tenés que pensar cómo matarlos. Y es muy, muy interesante el juego, muy bueno. Más que tenga la estética de pixel art, que puede ser considerada vieja. Para mí se ha mantenido fresco. Es un juego que no entiendo cómo no hacen un remaster HD. No tiene que cambiarle nada. Además es un juego que ha envejecido bien. Muy bien. Por ejemplo, yo hace poco jugué Silent Hill 1. Es un juego que está buenísimo, me encantó, pero hay que reconocer que la mecánica es dura. Tenés ganas por ahí de que el tipo se muera, le dé un parto. Hay que ver tu hija, hija. Acá no, o sea, acá es fluido, está buenísimo eso. O sea, en ningún momento vos decís, che, qué viejo que es este juego. No. Recomendado, se juega hoy en día como si hubiera salido hoy. Sí, totalmente. No hay ninguna molestia al jugarlo. Y con control de PlayStation 4 se juega re cómodo. Si no tienen, bueno, el emulador de PC va a ser jugarcito buen joystick, pero con el control de PlayStation 4, por el tipo de botones, se siente cómodo. Sí, yo lo jugué en la Play 2. Perfecto, o sea, no tuve ningún problema. Ahora sí, vamos a la tanda, terminamos los reservados, decimos quién son los ganadores. Ahí está el tema, I am the win. Escuchalo un segundo. Pasamos tema. Just like the wind, I've always been drifting high up in a sky that never ends through thick and thin. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y ahora empezamos más tranquilo con el cierre del programa, donde vamos, el OST que se va a pasar es el Tales of Borderlands, el juego. No lo he jugado ese, estoy jugando Borderlands 1 yo. Buenísimo. Es una aventura gráfica hecho por la gente de Telltale. Una cosa que voy a decir, la gente piensa que por ser de Telltale no está conectado con Borderlands. Sí lo está. Sí lo está. Es más, no solamente está conectado, aparecen los buscacámaras del 1. Ah, bien. Sí que está entre el 1 y el 2, algo así era. No tiene una... No está muy bien definido. Pero está, aparece en los buscacámaras del 1 y aparecen varios personajes de The Pre-Sequel. Bien. Para lo que nos enganchan ahora, no sé por qué, les avisamos que estuvimos haciendo un sorteo para regalar el juego de Ironclad Tactics para Steam original. Nos han comentado varios, voy a hacer algunos de los comentarios que nos han dicho. Raciel de Jaya Geek nos dice que el juego que le cambió un antes y un después fue Dragon Age Origins. También Guillermo Avila dice World of Warcraft. Como 10 horas hablando como un no muerto retrasado en el juego. Después tenemos a Guillermo Valdovinos en Mortal Kombat, que es el Checkpoint, es fanático de Mortal Kombat y de juego de pelea. Después tenemos a Juan Femenía, que también se dice que se reservó con WoW, donde nació su amor por los RPG y todas sus variaciones. A Abisai Elul, que es nuevo oyente. El videojuego que le llevó fue Need for Speed 3 Hot Pursuit, un lindo juego. La época, yo lo jugué PlayStation 1. Sigo prefiriendo el Most Wanted. Es que es otro estilo, igual. El Most Wanted es otro estilo. Yo lo comparé con el Hot Pursuit, el nuevo que salió, digamos que no tiene número. Después... que ahora le sacan el número. En vez de agregarle el número, se lo van sacando. No, tiene una explicación de marketing. Con SimCity hicieron lo mismo. Sí, para recordarte al viejo. No parece tan viejo, entonces parece más fresco. Porque cuando es un reboot de cambio de mecánica. Eso hicieron con SimCity y otro juego. Sí, el Most Wanted del 2008. Sí. No me hagan hablar de su juego. Pablo Díaz Costa, saludos a un compañero que es el que nos mandó el muñequito clásico de Link desde Estados Unidos. Que nos Unidos, acompaña siempre. Que le cambió la vida en orden de aparición: Duke Nukem 3D, LBA 2, no sé qué es, el Twin Odyssey y StarCraft 1 y 2. Ah, ese, sí, LBA 2, ¿cuál es? No me suena. No sé. ¿Cómo? LBA2, son siglas, no sé. Y bueno, Half-Life 2. Después, Eli Carrizo es mi cuñada, no sé qué. Me debe un turrón alemán hace un año. No me da un año. Queremos turrón alemán. Acá, que lo traiga el programa. Sí. Su juego que le cambió la vida fue Mario Bros. Es el único que ha jugado. Pero bueno. Pero le cambió la vida. Está bien. Lucas Maxi Escudero, él. Bueno, que es el que lo mandó, el Kingdom Hearts, que nos manda que es el que esperaba. Bien, vamos ahí. Así que esos son todos los juegos. Así que vamos al... Pero yo antes quiero tener un comentario. Ponemos el fondo de Diego en el stream y aparecen todos, ¿eh? Ah, ¿viste? pero vamos a tener un problema. Después, bueno, usemos Noctix, pongamos a ver si traemos público. Sí, chicos, por favor. Vale. Hay que variar. La semana pasada puse hay que hacer fancy release para todos. Hagamos una cosa. Ya que Gamer Combate ustedes nos pueden pedir OSTs o un tema para pasar, pueden pedirnos mandando un mensaje privado. ¿Qué fondo quieren que pongan Magic en la próxima transmisión? Si quiere, él elige un aleatorio. Un fondo especial. Para estar ahí mirando, claro. Escuchar el programa. Pasemos que tiene que estar censurado un poquito, si no vaya a ser. Sí, chicos, por favor, nada, fuera del lugar. Así que, ahí está. Peggy 13. Ahí Guillermo Domino nos quedó. LBA 2, Little Big Adventures 2. Saludos. Bien, vamos a los tambores. El ganador del juego de esta semana es Eli Carrizo, mi cuñada. Bueno, cuando... Ay, no lo puedes retirar y dejarme el turrón alemán. Yo le digo, a la semana que viene tiene la obligación de tener otro... O sea, tiene 2 semanas dando un turrón alemán, si no le doy el código. Sí. Claro. Ahí estamos. Esto es chantaje. Saco la foto para que vean, saca foto, Magic. Ahí le saco. Así que, ¿cómo lo pasaste mañana? Re bien. Siempre que la paso bien con ustedes y... Yo ya te dije que los vengo escuchando, te he escuchado todos los podcasts. Adelante, uy, qué enfermo que son. El uno, Jaffi lo sacó de la vergüenza ajena que le daba. ¿Y qué? O sea, ¿te gustaría venir a hablar de otra cosa, otro juego? Sí, por supuesto. Cuando quieras, estás invitado. Obviamente Metal Gear Survival o la máquina de Pachinko, estás invitado a venir a hablarlo cuando lo juegues. No, yo por imagino supuesto. Que Metal Gear Survival querés que la gente implosione, la gente que jugó eso. En realidad, me han dicho que es buen juego igual. Monfu, retirate. Por favor. En realidad, Metal Gear Survival puede ser un buen juego. El problema es que se llama Metal Gear. Claro, bueno. Es que ese es el tema. O sea, si vos me dijera Mata Zombie Survival 5, o sea, dale. ¿Cómo puede ser que Mario sí puede pasar a tenis, lo que sea, pero los demás juegos no pueden? Ah, no, porque es que Mario es mucho diferentes. Más maleable. Bueno, claro. Metroid también hubo quilombo cuando salió el juego 3DS. La historia pero... de Mario no es tan buena. Sí, sí, sí, la historia. Claro. Estamos hablando de un fontanero que tiene que ir a rescatar a una princesa. O sea, un fontanero que tiene que ir a rescatar a una princesa. De hongo, sí. Comiéndose hongo en el camino. Sí, tiene mucho sentido. Vamos a ver lo que pasa acá en la lista de cada tanto. Metal Gear es una cosa que son... ¿Cuántos? ¿7 juegos ya? ¿7? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no me equivoco, 10 si contamos Rising. 10 si contamos Rising. Sí. Sí, que tiene una historia hiper compleja, hiper interesante, sí. Personaje, te reencariña. Bueno, nada que ver. Así que... Así dice que ganó por los turrones, no ganó por el turrón alemán. Ya vamos a subir la foto de que ganó si se acierta y que Jalilla Geek y los de Super Cartucho no pueden decir nada porque muchas veces ganaron ellos. Sí, ya está. Finish him. Bien. Vamos a calmarnos. Bueno, algún saludo especial antes que diga las redes sociales. A todos los que nos están escuchando y bueno, a Guille que no para de comentar ahí. Sí, un capo que no se aguante. Esperamos la vuelta de Checkpoint. Yo, Lucas, a Tona, que me está escuchando ahora, que es una amiga mía, y a todos los chicos que les pasé el link para que me escucharan hoy. Bien, bien, gracias por el chivo. Yo le quiero mandar un saludo a toda la gente que va a festejar San Patricio el día de hoy, que compartimos el color con el día festivo. Yo me enteré que por qué San Patricio, en verdad, se hizo famoso por haber fomentado la matar serpientes que eran los paganos. ¿Qué? Él mató de forma masiva a paganos. Y por eso se lo festeja. Ah, lindo, ¿eh? Bueno, y por eso tomamos cerveza. Sí, yo creo que... Pero es poco como Irlanda, qué sé yo. Y empezaron a juntar el verde. Y bueno, ya fue. Vamos a tomar cerveza. El Día de los Inocentes. Bueno, el Día de los Inocentes también. Claro. El Día de los Inocentes re heavy. Todo viene de algo heavy. Sí, lo importante es tomar cerveza. Es tomar cerveza y pasarla bien. Claro, es como decir... Uy, nos mandamos un pedo. Bueno, tomamos cerveza. Ahora, yo quiero saber... Sí, está bueno San Patricio mientras tomen cerveza y buena, no vayan a hacer esas cosas que toman Fernet y cualquier cosa solamente porque tiene alcohol. San Patricio es cerveza. Cerveza. En el último San Patricio me bajé 16 cervezas con 4 amigos. Bueno, espera, con tu tamaño te va a costar ponerte en pedo. Bien, para no fomentar más estas cosas de no hay que consumir mucho alcohol, gente, está mal, no maneja. Con moderación. Con moderación. Y con la gente de Mercomat. Bien, exacto. Si no quieren compartir cerveza. Si tengo una birra, no tenemos problema. La próxima birra. Bien, les paso las redes sociales, www.gamercomate.com. Están nuestras notas. Apenas tengamos el programa subido, que depende de los tiempos de Jaffi. La otra vez subimos recién ayer. También tenemos la cuenta de Instagram, tenemos cuenta de que nos sirve con Gamer Combate, donde ponemos noticias, también la página de Facebook, también tenemos Twitter y tenemos el canal de YouTube donde Petro subió un video y tiene en proceso otro video de otra review. Así que nos pueden seguir por todos los medios, cualquier recomendación de OST, de algún tema con música que quieran poner entre el programa, que les gustaría, qué tema quieren que hablemos, debatir. Ya me pasaba un tema que quieren que debatamos de qué es para nosotros el gamer. Ah, bien. ¿Qué significa ser gamer? Así que seguramente ahí invitemos a gente super cartucho y demás. Y también recuerden que todos los sábados a las 7 de la tarde nos escuchan por Radio UTN 94.5 FM, sino por www.fmutn.com.ar, o nos pueden escuchar vía streaming. Gracias. Si Mike le anda bien el internet, nos puede escucharnos y comentar con nosotros vía streaming. Los esperamos la semana aquí el sábado. Gracias, Deca. Gracias por todos los que tenemos comido galletas y cosas. Así que nos estuvo arreglando. Me olvidé la música que me pasó Chacho. Se lo bajo acá. Así que joya. Nos vemos, nos estamos viendo la semana que viene, gente. Síganos con las noticias que hay más. Chau, chau. Hasta luego. Mm-hmm.